parte de la campaña nacional por derecho al aborto legal allá en Jujuy y también de la agrupación Isadora. Bienvenida, Fernanda. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Un gusto. Saludos para todos. Fernanda, el gusto es nuestro y sobre todo te agradecemos por tener un rato de tu tiempo para con nosotros, para una radio chica, una radio comunitaria del interior, como siempre mencionamos, a propósito de que un poco estamos también cansados, Fernanda, de tanto porteñocentrismo, de medios hegemónicos y de lo que exudan todos los días, Fer. Claro, sí, seguro. Imagínate, yo vivo en Jujuy, así que sí, efectivamente, estamos acostumbrados al porteñocentrismo. ¿Hay que pegarle una patada? ¿Puede ser o es mucho? Me pasé tres estaciones, Fer. Digo, a esa manera de comunicar, a esa manera de contar la realidad. Sí, claro. Lo que pasa es, bueno, hay una realidad, que en Buenos Aires funciona el centro político y hay una gran concentración de población. Después, bueno, la historia del país, la realidad del día a día se hace en todas las provincias y es una cuestión que es federal. Entonces, efectivamente, hay que saber combinar la información con una visión que sea federal, diversa, que contemple también otras realidades. Estamos en una provincia como Jujuy, con un contenido de comunidades originarias, de pueblos preexistentes, digamos, a la nación argentina, y también conformamos una realidad que muchas veces es silenciada, efectivamente. Pero bueno, para mí es eso, es una combinación que parte en realidad de un análisis político correcto. Incluir todo, incluir Buenos Aires con su centralidad, con el centro político, con la mayor cantidad de población, pero también la diversidad que tiene la Argentina, que es mucho, digamos. Muy bien, ahí está. Perfecto, porque me rescataste de esa parte donde, bueno, viste, uno viene acumulando y decís, che, qué cansadores que son. Sobre todo la tele, viste, vemos cortinas de humo permanente cuando hay tanta preocupación creciente por la situación socioeconómica y por todos los colectivos habidos y por haber que de alguna manera se sienten atacados, afectados o que directamente son invisibilizados en la realidad de la República Argentina libertaria que estamos conociendo. Fernanda Camina, el 37º Encuentro de Mujeres y Disidencias que se va a realizar allá. Seguro hay un dele que te dele bárbaro, hay emoción, pero también dificultades. ¿Por dónde quieres arrancar? No, bueno, primero un poco con lo que decías vos al principio, que el encuentro se hace en Jujuy, a raíz justamente de toda la lucha que fue el Jujeñazo del año pasado, que fue una sublevación del pueblo de Jujuy en contra de una reforma constitucional que en ese momento llevaba adelante quien era el gobernador, que hoy no es más gobernador, que es Gerardo Morales, pero bueno, sigue siendo parte titiritero de lo que es la política de esta provincia. Y efectivamente, bueno, hay una parte donde no tiene que ver puntualmente con lo del encuentro, pero sí con un ataque a lo que son los territorios y que el encuentro, aunque es de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, no binarias, igual toma, digamos, esta cuestión de la lucha, de la defensa de los territorios en contra del litio, de la megaminería, del saqueo, de la expoliación, que nos atañe a todos. Entonces, bueno, empezar por ahí también, ¿no? Que hay un discurso muy fuerte del extractivismo que tiene que ver con salvar a la Argentina, un legado que tiene este territorio junto a otros, no es exclusivo, digamos, pero bueno, estamos en el triángulo del litio, un legado que tiene este territorio de salvar económicamente a la Argentina, en parte, y también, en el colmo de la exageración, salvar a la humanidad en una transición energética, supuestamente, hacia energías renovables, que serían las baterías, ¿no?, de litio, fundamentales en ese, y bueno, y efectivamente como una idea de progreso, que nosotros cuando defendemos nuestros territorios, el agua, el derecho a la vida, la cría de los animales, etcétera, no estaríamos entendiendo el progreso de la humanidad, digamos, ¿no? Eso sí es una visión bien eurocentrista, de antaño, de esa idea sarmientina del progreso y la civilización, Que bueno, que efectivamente es importante destacarlo. Después decir que sí, que se está haciendo el encuentro en un contexto económico y político muy, muy complicado. Perdón, estoy media afónica, me pesqué un resfrío ayer terrible. Se te escucha bien igual, Se te escucha bien de todas maneras. Esperamos que te recuperes, por supuesto, que te sientas bien, pero se te escucha bien hasta ahora. Estás disculpada bien. Sobradamente. Bueno, me alegro entonces. Bueno, eso, viste, el contexto económico es muy adverso, por lo que todos ya sabemos, y eso atenta directamente contra las posibilidades del traslado y de la concurrencia de las compañeras de todo el país, y después un contexto político que en realidad es complicado en general, pero que de alguna manera nosotras entendemos que potencia la convocatoria. Hay que decir... quiero decir, no sé si hay que decirlo, pero por lo menos quiero decirlo, que la marcha del 8 de marzo fue una de las movilizaciones más grandes que se le hizo a este gobierno y fue la primera, eso sin lugar a dudas, después de la marcha universitaria, que fue también muy importante, porque este es un gobierno que le ha declarado la guerra al movimiento de mujeres, a las disidencias, a las diversidades sexogenéricas, de distintas maneras, desde lo discursivo, lo económico, cerrando programas, bueno, toda una serie de cuestiones que en general ya manejamos. Y bueno, eso es un contexto muy complicado, pero también creo que el movimiento de mujeres, el feminismo, transfeminismo, está en alza, es un sector que no ha dejado de luchar y que sí le responde a este gobierno. Entonces, bueno, estamos acá pivoteando entre las dificultades económicas de que la gente llegue, las ganas que tenemos como movimiento de defender nuestras conquistas, de participar en este encuentro, y las negativas del gobierno también, ¿no? Porque, bueno, acá en Jujuy es un gobierno que en teoría es radical, pero saber que es el legado de Morales. De Gerardo Morales se ha alineado políticamente con Milei, y bueno, No nos sorprende, Fernanda, ¿no? No nos sorprende. Y nosotros siempre encontramos dificultades para organizarnos. Ahora estamos, por ejemplo, batallando por las escuelas. Estamos complicados porque, para los que no saben, el encuentro convoca mucha cantidad de mujeres, convoca 100.000, 80.000, 120.000, dependiendo también un poco de la centralidad, por eso... Bueno, porque cuando fue La Plata fueron como 200.000 mujeres, porque es más fácil llegar, está en el centro. Acá por ahí llega un poco menos, pero bueno, toda esa cantidad de mujeres genera una revolución en el hospedaje, en la vida cotidiana de las ciudades, y eso implica también poder alojar a esta cantidad de personas, y siempre se hacen las escuelas. Y ahora estamos muy complicados porque el Ministerio de Educación no quiere habilitar las escuelas primarias, que es en general donde se duerme, ¿no? Donde se pasa el fin de semana. El año pasado, Fernanda, hicieron 350 talleres con 70 distintas temáticas, incluida violencia de género, la participación política de las mujeres, las disidencias de los pueblos originarios, hábitat, territorio, salud, violencia obstétrica, no sé qué activismo quedó afuera, creo que ninguno. Pero evidentemente acá hay un problema para la organización. ¿Lograron sentarlo a Carlos Adir para conversar sobre la magnitud del evento que esperan desarrollar en Jujuy, Fernanda? Sí, hablamos con el gobierno en distintas oportunidades y en distintos niveles, Adir también. Pero bueno, por ejemplo, hay un evento que se superpone, que es un evento organizado por el gobierno, que se superpone ese mismo fin de semana, y bueno, nosotros habíamos pedido que lo corrieran, digamos, pero no hubo manera. No está ocurriendo. El encuentro va a ocurrir igual, ese es el problema que tienen ellos y la lección de por ahí que tenemos nosotras, que es que el evento va a ocurrir. La gente va a llegar y de alguna manera lo vamos a poder solucionar. Está encaminado, ¿no? Digo, para que no entremos en crisis. Hay un montón de cosas que están resueltas, pero bueno, nos está costando esta parte por ahí que depende más del gobierno. Algo muy importante que es garantizar el alojamiento de las compañeras. Tener la infraestructura disponible, Fernanda. Se espera desarrollar este 37º encuentro el día 11, el 12 y el 13 de octubre, y a pesar de que es muy difícil calcular cuántas van a ser las personas que asistan, Fernanda, por supuesto que esperamos que sea, si es, no sé, decenas de miles, por supuesto, incluso más, ponele, vamos a ampliar, ampliaremos, más de 100.000 personas, esperamos, Fernanda. Sí, esperamos alrededor de 100.000 personas y ojalá seamos muchas más. Efectivamente, muchas más. Bueno, se están realizando todos estos talleres, efectivamente no son muchas las temáticas que quedan afuera, son talleres que se gestionan a pedido, digamos, ¿no? En función de los intereses en general. Nosotras desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto también tenemos nuestro taller y bueno, una serie de actividades, el pañuelazo que nos falta, vamos a participar de la marcha, y bueno, el taller nuestro por el derecho al aborto. Pero efectivamente hay cerca de 250 talleres abarcando muchas temáticas desde distintos espectros de las organizaciones, de las formas de militar, digamos, movimiento obrero, estudiantil, territorios, comunidades, bueno, y después distintos tópicos de interés. Así que efectivamente, bueno, y veremos, 11, 12 y 13, este año es distinto, eso hay que decirlo también, porque siempre cae sábado, domingo y el feriado es el lunes. Este año el feriado es el viernes, así que arranca viernes, sábado, y el domingo sería el cierre. Actividades centrales serían los talleres, que son el corazón del encuentro, estos talleres temáticos que veníamos hablando. Las dos marchas, sobre todo la que es el segundo día, que es la marcha central, la primera marcha que va a ser contra trans travesticidios y contra el lesbo odio, que es muy importante a raíz de toda la cuestión de los ataques lesbodiantes, sobre todo el crimen de Barracas. Acá en Jujuy tenemos también algunos casos de odio, crímenes de odio y otras cuestiones en contra de las disidencias sexuales, así que también lo vamos a tomar con mucha fuerza como comisión organizadora, digamos, ¿no? Y bueno, y después una serie de actividades culturales que se nuclean alrededor de todo esto, que es que la gente que viene para acá quiere ofrecer lo que hace, sea música, pintura, teatro, lo que sea. Entonces, también entre los talleres hay muchas actividades para hacer. Pero bueno, efectivamente estamos preparándonos desde diciembre del año pasado y esperamos llegar a tiempo con todo lo necesario. Qué semejante laburo, Fernanda. Estoy pensando, ¿sabés qué? En esta extraña esquina, digo, ¿no? Porque hay una creciente crisis socioeconómica, por decirlo de una manera sencilla, y no entrar en detalles. Y va a haber muchas dificultades para trasladarse, para viajar. Jujuy está en un lugar tan extremo, podríamos decir, de la geografía argentina, que muchas personas que van a querer ser parte o que ya quieren ser parte, incluso están calculando o ahorrando para poder llegar en octubre y tener con qué moverse y demás. Y por el otro lado, esto que mencionabas, de que la propia crisis está llenándoles el tanque de injundia y de energía para ser protagonistas en este encuentro plurinacional, además de mujeres y disidencias, donde una vez más se va a visibilizar. Así que va a ser una oportunidad histórica como cada vez, pero además en este contexto que propone La Libertad Avanza, montada al sillón de Rivadavia o en el Poder Ejecutivo. Digo montada porque la escena es simiesca, si se me permite la licencia, y la verdad es que no sabemos cómo va a estar la realidad para ese momento. Por supuesto que queremos cobrarnos semejante experiencia de parte de los feminismos y las disidencias en el seno de una sociedad que también es atravesada, Fernanda, por violencias de todo tipo en las redes sociales, en las plataformas, cualquiera de ellas. Vemos el lesbo-odio, los ataques permanentes, que bueno, parecen haber encontrado una atmósfera ideal en esta época. Es el signo de los tiempos, quizás el odio, la herramienta fundacional de este momento político, Fernanda. Una reflexión acerca de todo esto, y que puede llegar a ver surgir una herramienta del encuentro para enfrentar, para hacer frente incluso judicialmente a lo que pasa en las redes. Bueno, sí, hay como un atraso ahí tal vez en lo que es la legislación que tiene que ver con el tema de las redes, y un movimiento de mujeres que viene luchando y avanzando también contra eso. Nosotras creemos que primero decir que estoy de acuerdo con todo lo que decís. Segundo, que es verdad que la provincia está muy lejos y que nosotras puntualmente proponemos que probablemente para los próximos encuentros se realice en un lugar más equidistante o en el centro político del país. Lo otro es la necesidad que efectivamente este encuentro sirva como un momento de reflexión, de socialización de problemas, de soluciones también, como no, pero también una instancia de organización por este contexto justamente tan adverso que estamos viviendo nosotras las mujeres, del feminismo, el transfeminismo, perdón, y que sirva justamente como un puntapié para poder organizar la resistencia a este gobierno que es efectivamente siniestro, como vos decís. Nosotras desde la campaña sabemos que este encuentro puede dar para mucho porque efectivamente la campaña nacional por el derecho al aborto es producto también de estos encuentros que eran nacionales de mujeres y que ahora son plurinacionales, y de mujeres y disidencias, lesbianas, travestis, trans. Quiero nombrar los demás porque para no generar conflictos ni para invisibilizar colectivos que participan de este encuentro. Pero bueno, sí, ese es el desafío que nosotros entendemos que tiene el encuentro como una instancia de organización y que empieza a buscar soluciones a problemas reales, como vos decís, el tema de las redes, de las violencias, y también de organización en la lucha, entendemos nosotros, porque la mayor parte de los derechos que tenemos, por no decir todos, pero las mujeres y que hemos conquistado como movimiento y junto a las disidencias en estos años, se pelearon en las calles. Y bueno, el encuentro es una posibilidad de que nosotros salgamos fortalecidos para encontrarnos en las calles y enfrentar este gobierno y este clima de época que efectivamente envalentona a los más reaccionarios porque estaban apañados con discursos de odio desde el gobierno y desde las instancias de poder, digamos. Tal cual. Definitivamente también hay un bache ahí en la legislación que genera esta sensación de impunidad, Fernanda, por la que también se me genera la cuestión esta de preguntarte si iba a haber específicamente algún taller que abordara la cuestión, pero entendemos que también hay una materia jurídica ahí que hay que elaborar y como los resultados siempre son tan positivos y tan nobles, los resultados de los encuentros de mujeres y disidencias, ¿por qué no esperar lo mismo en esta oportunidad? Y que además pase por arriba de la vara de lo que ha dejado el anterior y el otro encuentro allí donde se hubieran realizado. Lo de la distancia, bueno, lo menciono porque también es un verdadero desafío. Y te digo la verdad, quienes acompañamos a vuestras militancias, nos restregamos las manos esperando que sea todo un éxito, Fernanda, y que de allí surjan herramientas, surjan, las estrategias para enfrentar lo que sea que esté pasando en ese momento y lo que viene pasando en estos pocos meses de un gobierno que, bueno, ahora empezó a mostrar, a desfilar, podríamos decir, su negacionismo más acérrimo y demás. Y bueno, nada, seguramente para octubre se van a ir acumulando otras cuestiones. Siempre vamos a estar deseando lo mejor porque se han convertido, sabelo, y hacérselo llegar a las demás personas que laburan en la organización, Fernanda, siempre han sido una verdadera señal de por dónde nuestra sociedad debe hacer transitar su necesidad y sus ganas de tener un futuro mejor y ser una sociedad mejor. Así que nuestro reconocimiento para quienes laburan todo el año. Gracias por este rato y no sé si te quedaba una reflexión o algo que nos quieras contar desde Jujuy. Te estamos muy agradecidos, Fer. Bueno, agradecido a nosotros. La reflexión final tiene que ver con lo que vos dijiste hace un rato, que efectivamente ojalá esto sea un puntapié para que en esta intersección tan complicada, digamos, de lo que el gobierno y el panorama político nos deja, nosotras y nosotros podamos sacar lo mejor y efectivamente tomo esto que vos decís, ¿no? De ser por ahí la punta de lanza de un montón de luchas y de peleas y de mantener las conquistas que supimos conseguir. Así que bueno, creo que sí, que el movimiento de mujeres, el feminismo y el transfeminismo está por ahí en la cresta de la ola, o un poquito más adelante, o un poquito más motivado, no sé cómo, como lo podemos decir, pero sí, ojalá mantengamos ese impulso y que este encuentro sirva para eso. Muchas gracias, porque está complicada la comunicación, así que agradecemos mucho cualquier instancia así como esta que sirva para socializar lo que estamos haciendo, lo que se viene y lo que queremos hacer. Gracias a vos por este rato. Un abrazo, Fer. No, abrazo. Muchas gracias. Ahí está Fernanda Giribone, parte de la agrupación Isadora, desde la provincia de Jujuy, nos cuenta cuál es el camino del 37º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias. Otra vez abordando diversas problemáticas que afectan a las mujeres y a las disidencias en esta sociedad actual y que terminan afectándonos a todos. Se busca articular estrategias que construyan un futuro más igualitario, sí, para vos también, Cacho, para vos también. Acá vamos a seguirlo, vamos a acompañarlo a este camino del 37º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias.